todo el mes de abril y los días de mayo que hagan falta para terminar también un poco alejado de los exámenes finales de la gente, todo eso por allí el 12 de mayo, el 14 de mayo. Habrá por lo menos, me parece, 6 clases después de esta, pero será ya en abril y mayo. Antes de comenzar el tema de hoy, porque me hablaron de esto varios, yo cité ayer, el jueves pasado, una oración que me parecía especialmente significativa sobre la providencia de Dios y la misericordia divina. Y esta oración dije que estaba en una dominica después de Pentecostés. Por si a ustedes les interesa, que a varios me preguntaron por ello, en la liturgia anterior a la Reforma, que había aquella serie de dominicas que se llamaban dominicas domingos después de Pentecostés, esta oración estaba en un décimo domingo después de Pentecostés, la dominica undécima. En un mes a la antigua pueden encontrar el domingo 11 después de Pentecostés. Y dice así, lo voy a leer en latín porque es más bonito: Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tuae, et merita supplicum excedis, et vota. Efunde super nos misericordiam tuam, ut dimitas quae conscientia metuit, et agicias quae ratio non presumit. Lo cual es un texto que no he encontrado traducciones adecuadas en las traducciones de lengua vernácula, ¿no? Es una lástima, es difícil de traducir por lo preciso que es y lo expresivo que es, ¿no? He encontrado traducciones que dicen que, por ejemplo, que nos concedes lo que no nos atrevemos a pedir. Es que la oración no dice lo que no nos atrevemos a pedir, sino lo que no presumimos pedir. Hay cosas que, por ejemplo, a un cristiano, si tiene buen espíritu, se le puede presentar como muy deseable, máximamente deseable, por ser el acto más excelente de la caridad, el morir, mártir, morir, dar la vida por el prójimo, por la fe, por la caridad, por la justicia, ¿no? Según Santo Tomás, el martirio propiamente era un testimonio de fe hecho por amor. Pero en orden a la fe, uno puede morir por fe y por caridad, por ejemplo, para no decir que el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón era legítimo. Aquí tienes un martirio por la fe, concretamente diríamos por la fe en la autoridad del pontífice romano, que fue dado por un señor que hubiera pasado por todo, menos por decir una mentira, en una cuestión de su amigo el rey de Inglaterra, al cual estaba estrictamente ligado por amistad y hubiera hecho cualquier cosa para no comprometerse en decir que no era válido el divorcio, ¿eh? Pero murió mártir de la fe católica, ¿no? Y Santo Tomás lo dice explícitamente, que el martirio puede ser, aunque sea por motivos de no decir una mentira en una cuestión de tipo natural, no sé si me explico, con tal de que se entienda que aquella mentira derogaría la verdad divina, ¿no? Y es contra el amor, la justicia, ¿no? Pues bien, uno puede desear el martirio, que es muy normal, y puede no atreverse a pedirlo, por ejemplo, con espíritu de humildad, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que no pedía sufrimientos porque entonces los buscaría ella, que buscaba cumplir la voluntad de Dios y pensaba que si Dios le envía sufrimientos, en cada momento le daría la gracia para soportarlos. Pero ahora no pido sufrimientos. Uno puede desear la muerte y puede no pedir la muerte. Y no atreverse a pedirla, porque si me coge tanto, no me atrevo a pedir la muerte, porque no. Me parece que estoy haciéndome el gigante, diríamos, ante Dios. Cuando venga ya, que Dios me dé gracia para aceptarla cuando llegue, ¿no? Pues la oración no dice lo que no nos atrevemos a pedir, sino lo que la oración no presume. Nuestra oración no presume. Dios nos hace bienes que antes de que nos los haga no sabíamos ni que existieran. Ahora mi amigo Fermín de Urmeneta me decía el gozo que le hacía ver la invitación de un cincuentenario de la revista, que es un honor del padre Orlandis, maestro e inspirador de los que fundaron la revista. Yo le decía hoy a un amigo mío, que siempre viene a oírme, y hoy está dando otra conferencia él. Le decía yo, comentando esta oración, que le impresionó mucho, lo había el jueves pasado, digo, mira, yo nunca se me hubiera ocurrido pedir, no por no atreverme a pedirlo, sino porque nunca se me hubiera ocurrido recibir el bien que me ha hecho a mí y que me ha ayudado a hacer a otros, el conocimiento de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, mucha gente en el mundo, muy santa, no han leído nunca una línea de Santo Tomás y no tienen por qué leerla, ¿no? Gente santísima que no han tenido que dedicarse al estudio filosófico, teológico. Y a mí, según pienso, si no hubiera dado con Santo Tomás de Aquino, pues toda mi vida hubiera sido mucho más desgraciada y mucho menos fecunda en muchas cosas, que he podido hacer algún bien. Yo, el bien que debo haber conocido a Santo Tomás es completamente centrado, y siempre doy gracias a Dios por ello. Nunca lo había pedido, me lo encontré un poco por casualidad, ¿no? Porque fui a topar con el padre Orlandi y al cabo de un tiempo de conocerme me dijo, tú tienes que dedicarte al profesorado, y si no estudias Santo Tomás nunca estarás tranquilo ni sano. Me dijo que me tranquilizaría mi vida, me unificaría mis afectos y ayudaría a superar mis muchas dificultades que tenía en mi adolescencia, ¿no? Y que he tenido toda la vida, y que Santo Tomás me ha ayudado en todo el aspecto de formación metafísica y teológica a organizar mi vida, ¿no? Pues la oración dice, quod oratio non presumit. Ahora la traducción, que es difícil mente conseguible, una buena traducción, y en realidad no son muy buenas, pero ahora la encontrarán esta misma oración, la traducción menos bella que el latín y menos precisa, la encontrarán en el 27º domingo del tiempo ordinario, o sea, tiempo de dominicas después de Pentecostés, la undécima, y tiempo ordinario de la liturgia vigente, el 27, el domingo. Texto castellano no lo leo porque ya han visto lo que dice el latín. Traduzco yo así porque puedo traducir de varias maneras. Omnipotente, sempiterno Dios, que con la abundancia de tu piedad es el amor paterno, también la misericordia, pero es la ternura paternal que tiene con nosotros. Porque se compadece con nosotros, pero con misericordia paterna. Con la abundancia de tu piedad, excedes et merita et bota. Esto los que saben francés, cuando en francés ponen dos et, en buena traducción castellana, que es muy mala lingüísticamente, literariamente, pero es la única manera de decir lo que quieren decir los franceses, cuando dicen et, diríamos es no solo, sino también. Esto y además aquello. Et merita supplicum excedes et vota. Excedes, sobrepasas, no solo los méritos, sino los deseos de los que te suplican. Derrama, efunde sobre nosotros tu misericordia. Para que apartes, despidas, alejes de nosotros, dimitas. Quae conciencia merit. Aquellas cosas que la conciencia teme, que no dice que no son los pecados que sabemos, sino podemos temer con mucho fundamento, tener pecados ocultos, de los que no por no tener conciencia, por no haber hecho un esfuerzo de examen riguroso y consciente, no es que no seamos culpables, porque claro, pecados que están implícitos en otros y por falta precisamente de examen y de seriedad, decimos, yo soy así, no, esto podrías no ser así, o no te das cuenta de todo lo malo que eres, y vuelves, no obstante, culpablemente, porque te podrías haber dado cuenta. Dice que dimitas que conciencia merit. Et adicies, añadas, como de sobrepuch, diríamos en catalán, y afegeixis, quod oratio non presumit, lo que la oración no presume. No caeríamos nunca en la cuenta, no está en nuestro horizonte siquiera, en nuestros deseos, en nuestra perspectiva. Dios nos... Aquí le pedimos que nos haga bienes que no deseamos porque no presumimos que sean para nosotros bienes. Y que aleje lo que nuestra conciencia teme, lo que sabemos que hemos pecado y lo que nos damos cuenta, que imita a parte de nosotros lo que tememos y añada lo que la oración no presume. Yo digo esto, el otro día me hablaron varios de eso, entre ellos precisamente Formel, que está ausente, le llamaron por teléfono a él primero para darnos los datos, ¿eh? También busqué el número 11 de las dominicas después de Pentecostés anteriores y número, como he dicho antes, 27 del tiempo ordinario actual. Bien, vamos a continuar hoy hablando en parte de lo que nos toca hablar, porque van a surgir unos temas que exigirán volver en clases posteriores, que serán, como digo, después de Pascua, porque el día 24 hay riesgo de huelga, por una parte, y por otra parte la cercanía del Domingo de Ramos y el comienzo de las vacaciones escolares que distraen los profesores y las familias y los alumnos de la vida normal. Hoy vamos a hablar de la conservación y del gobierno de Dios sobre el mundo. Ya dijimos el otro día que la creación no es una acción del predicamental de tipo transeúnte, en que Dios sea un agente eficiente que actúe sobre un sujeto que pasivamente reciba el efecto del acto creador. Esto es contradictorio con lo que decimos o decir que Dios crea. Diríamos antes, cronológica y ontológicamente, del la eficiencia creadora sobre nosotros, no hay nada en nosotros que pueda recibir sea una creadora, nada. Y después del acto creador existimos, tenemos la esencia de la individuación, todos los elementos materiales y formales y potencias activas y el acto de ser que Dios nos ha dado en su eficiencia creadora. Pero este antes y después, Dios no supone que Dios nos cree, y después ya estamos creados, y allí estamos. Esto ocurre con las eficiencias físicas y humanas, de todo tipo, natural y artístico, y técnico. Después de esculpir la estatua allí queda, y el escultor ya no tiene que actuar sobre ella, y muere al cabo de siglos, cuando la estatua está esculpida. La contingencia radical de la criatura, la carencia de sujeto receptivo del acto creador, en que Dios crea de la nada, o sea, no crea de algo preexistente al acto creador, anterior, ontológica, mente al acto creador, hace que tengamos que decir simplemente, lenguaje metafísico, muy preciso de Santo Tomás de Aquino, de todos los escolásticos, que entre lo que llamamos creación, lo que llamamos la conservación de las cosas en el ser, o la acción divina, no hay más que una distinción de concepto. Se funda en nuestro modo de concebir, pero si pensamos en la realidad, tenemos que decir que es lo mismo conservar en el ser que crear. San Agustín tiene aquella bellísima metáfora, que dice que así como si el sol se oscurece, todo iluminado deja de estar iluminado, si cesase el acto creador, no habría nada. Somos sustentados por la palabra del poder divino. En él somos, en él operamos, en él vivimos, él está dándonos el ser. San Ignacio lo dice en la contemplación para alcanzar amor, que Dios habita en las criaturas dando ser, dice, y vegetando, es decir, haciendo que los vegetales sean vegetales y todo viviente con vida vegetativa tenga vida vegetativa, sensando, es decir, haciéndonos sujetos sencientes, dando a entender, haciendo que nosotros tengamos ser con alma racional y capaces de entender. O sea que el acto creador no es un tacto que esté al comienzo de nuestra generación, de nuestro nacimiento, de nuestra venida al mundo, y que después ya cese. Entre crear y conservar no hay más que una distinción de concepto nuestro. San Pablo decía, hablando en el Areópago de los atenienses, en él vivimos, nos movemos y somos. Dice, en él vivimos, nos movemos y somos. Y en la Carta a los Hebreos dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Y en la Carta a los Romanos dice, todas las cosas son de él, por él y para él. Por tanto, insisto, no hay distinción más que conceptual. La conservación es el ser creado. Ser conservado es ser creado. ¿Por qué? El acto de creación en Dios es un acto eterno que produce efectos temporales, que es su designio eterno, ser causado después, y en la criatura es no una acción que recibiese al principio de su duración temporal, sino la dependencia de su ser. Creatio est ipsa dependencia, docius esse, creación en la criatura, esta relación que es ser creado. Es la dependencia, la misma dependencia de todo el ser, del principio por el cual es estatuido el ser. La suma contra gentes con esta fórmula creatio est ipsa dependencia, docius esse. Por tanto, esto, porque hablar de la conservación es reiterar la doctrina de la creación de una forma que tal vez la hace comprender mejor. El catecismo lo dice en el número 301, tengo aquí copiado literalmente y lo leo. Obrada la creación, de un modo no es nuestro, no es un narrativo absoluto, ya obrada la creación, no viene otra cosa, ¿no? Obrada la creación, diríamos, habiendo sido nosotros creados por Dios, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, dice el texto castellano, es decir, el ser esencial, su naturaleza, todas sus cualidades, todo lo que es, y su acto de existir. Ser, es decir, ser lo que es, el tener ser actual, sino que la mantiene a cada instante en el ser, la mantiene en el ser, la sustenta, y le da el obrar, le da el obrar, decía San Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos, le da el obrar, enseguida trataremos de esto con más detalle, entraremos en problemas muy arduos, que son los que San Pablo se plantea y termina con profundidad de los misterios de la sabiduría del poder de Dios. Dios le da el obrar y le lleva a su término, la lleva a consumación, nuestro alcanzar la felicidad, nuestro llevar a crecer en lo vegetativo y en lo sensible y en lo intelectual. Y en lo espiritual, en lo moral, y en alcanzar nuestro bien último, Dios consuma y lleva plenitud a la criatura. Reconocer esta dependencia completa, dice el catecismo, reconocer esta dependencia completa respecto al Creador, es fuente de sabiduría y de Marín Sola, en San Roberto de Martina. Se puede afirmar la eficacia de la gracia que nos mueve muy bien, tomar muy en serio la definición de Trento. Cuando la gracia nos mueve, nosotros podemos resistir. Y si resistimos, obramos mal. Y si no resistimos, diríamos, Dios obra el bien de nosotros. Pero el bien meritorio padre Gilberto decía que la eficacia de la gracia es decir, la eficacia de la gracia eficaz, como don de Dios, gracia de Dios, es decir, el problema se complicó con cuestiones de explicación del modo de eficacia, probablemente de lo que sea, pero es decir, que el individual sería definible, no ha sido definida. Pero diríamos esta fe divina y católica, que el que obra el bien en nosotros, meritorio de vida eterna, es Dios por los méritos de Cristo. Que Dios nos haga vivir bien por días de Pascua, les felicito las Pascuas y nos despedimos hasta el día, me parece que es el 7 de abril, el primer jueves pasado de Pascua. Muchas gracias.